lo siento de verdad. Nunca debía haber cogido ese avión. Ahora estoy en otra dimensión. Aquí perdida sin tu amor, entre humanoides de color. Cuando sobrevolábamos en el tren, sentí un mareo, una náusea, no sé qué. Las azafatas corrían sin cesar. El piloto lloraba en el bar. Aquí perdida sin tu amor, en tu mano y desde el color. A buscar, no sé a dónde me querrán llevar. Ya despega la nave a Centurión. Te espero a las 8 en Plutón. Aquí ven.